vida, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-00-90-91. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu la barrio. La radio de tu barrio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos con chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los jueves, estamos con chicas y con chicos, que ahora los vas a escuchar y las vas a escuchar porque tenemos toda esta hora por delante para que te muestren qué es lo que están haciendo adentro de las escuelas junto a sus docentes. Le damos la bienvenida a Lucho, que nos está sacando al aire, y hoy particularmente lo volví un poquito loquito yo, así que gracias, gracias por el aguante. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, el coordinador del programa REC, que es el programa a través del cual hacemos los talleres de radio y hacemos este programa. A Paula Salvochea, que está en la producción, está acompañándonos acá sacando fotos a los chicos y a las chicas. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio y quiero que ellas y ellos se presenten. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Así que vamos a arrancar para ir rompiendo el hielo con ronda de nombres. ¿Tu nombre? Maggie Tuzo. Por ahí tenemos a... Amalia Martínez. Por acá tenemos a... Ariana Ortiz. Santiago Ortiz. Antonella Zoylar. Leandro Agüero. Bueno, ahora sí, ¿no? Rompimos el hielo, todas y todos hablamos, nos presentamos. Así que yo quiero saber de qué escuela vienen, ¿sí? Venimos de la escuela 13 del distrito quinto, que se llama Fray Mierto Esquiu, que está ubicado en Salonia, Australia. Esta escuela es plurilingüe, por lo cual aprendemos inglés, italiano y español. Y también aprendemos lengua... Lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, genial. ¿Y me cuentan con quién vinieron? Vinimos acompañada con la profe Roxy, de sexto. La profe Roxy, vení Roxy, saludame, porque somos viejas conocidas. No, conocidas, viejas no. Conocidas, viejas no. Hola Patricia, ¿cómo estás? Y gracias por cedernos este espacio y compartirlo con nosotros. Y siempre darnos ese pequeño lugar para todos los años, nos guardás ese pequeño lugar. Ya viniste con... espérate, estos son séptimo grado. No, es sexto. Es sexto. Sexto, todavía no lo dijimos, por eso no lo recordaba. Ay, qué mal vinimos que estoy en la memoria. Vinimos con séptimo grado. Y vinimos con séptimo grado, sí. Hace muchos años que la escuela Fray Mamerto Esquiú hace el proyecto de radio en articulación con el programa REC. ¿Y quién más los acompañó? ¿La bibliotecaria? ¿Cómo se llama? Julieta. Bueno, genial. Bueno, creo que estamos presentados. Ustedes decían que la escuela es plurilingüe. Tenemos una sorpresa, ¿no? En el próximo bloque, ¿qué hicieron los compañeros? Un radioteatro. ¿Un radioteatro en...? Italiano. En italiano. Nos falta saludar en italiano. ¿Alguien me quiere saludar en italiano? A ver, dale, decilo. Buongiorno. Buongiorno. Per tutti. Bueno, genial. ¿Nos queda algo más decir de la escuela? Es jornada completa y desayunamos y almorzamos. Entramos a las 8:15 y salimos a las 16:20. Genial. ¿Está buena la escuela? Sí. Es una escuela bastante pequeña porque hay un curso por cada grado. O sea, hay un solo primer grado, un solo segundo. Así que relativamente es una escuela chica. Y que queda acá cerquita, en el barrio de Barracas, bastante cerca. Vinieron muy rápido, ¿no? Sí. Bueno, ¿me cuentan sobre qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Cuál es el tema que nos convoca? Vamos a hablar de los inmigrantes. De los inmigrantes. Justamente es un tema que en sexto grado se toca, está dentro del programa de Ciencias Sociales. Así que bueno, vamos a hablar de la primera inmigración, ¿sí? ¿Cuándo llegó la primera inmigración a nuestro país y de dónde? Llegaron de Europa, principalmente de España e Italia. Bien. ¿Y por qué vinieron? ¿Por qué habrán elegido esas personas la Argentina y no otro lugar en el mundo? Porque la Argentina prometía buena... como que podías vivir bien. Trabajo en primer lugar, ¿sí? Oportunidades. Sana salud. Vamos a escuchar después relatos de los migrantes un poquito más actuales, que también una de las razones vienen por la salud, por la educación, que en nuestro país es gratuita. Bien. ¿Y qué había? Porque había un proyecto de país, ¿no? A través de una ley. ¿Qué pasaba ahí en esa época, en fines del siglo XIX? Había una ley de inmigrantes hecha en el gobierno de Nicolás Avellaneda el 19 de octubre de 1876. Perfecto. ¿Y qué decía la ley? Que... ¿Quiénes podían venir? A ver, ¿qué características tenían que tener? Porque... Tenían que tener más de 13 años y menos de 60. Tenían que ser maestro, jornalero, artesano, agricultor y tener buena conducta. Bien. ¿Vos querés decir algo, Magui? Pues te veo muy cerca del micrófono. ¿No? Bueno, genial. Sí. Ah, perdón, me confundí de nombre. Bueno, ¿y cómo eran las características de estos inmigrantes? ¿Qué traían? Porque venían de muy, muy lejos, ¿no? ¿Qué traían? Sus costumbres. Bailes. Claro. Comidas. Sí. Idiomas. Y el idioma, ¿no? Que después... Las culturas. Y la cultura, ¿no? Que después en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de qué es la cultura y cómo se fue formando la cultura en nuestro país, ¿no? A partir de estas corrientes migratorias, ¿no? En primer lugar, estas personas que venían de Europa, principalmente de España y de Italia, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de... Esta gente venía desde allá lejos. ¿Y en dónde llegaban a Buenos Aires? ¿A dónde era el primer lugar donde se dirigían? El Hotel de los Inmigrantes. Ajá, ¿y qué era el Hotel de los Inmigrantes? Era un lugar donde se podían hospedar y tenían oficinas de trabajo para cuando salieran de los, del hotel puedan ya tener trabajo. Bien. Y muchos de ellos venían para ser agricultores y se iban a las provincias, pero otros se quedaban acá en Buenos Aires. Y los que se quedaban acá en Buenos Aires, ¿en dónde se ubicaban? Se ubicaban en La Boca. Estamos acá. Mira alrededor. ¿Qué tenemos alrededor nuestro en FM Riachuelo? ¿A qué se parece? A la parte de adelante de los conventillos. ¿Por qué lo asocian con eso? Por los colores y las chapas. Bien, ¿y por qué los conventillos son tan coloridos? Porque porque sobraban, cuando pintaban los barcos, sobraban las pinturas y para no malgastarlas, digamos, las pintaban de ese color. Ajá, perfecto. ¿Y cómo eran los conventillos? Si uno tuviera que describir un conventillo, ¿cómo era adentro? Afuera ya sabemos que era de una fachada con muchos colores. ¿Y adentro? Eran habitaciones y... tenían que tener cocina compartida y baño compartido. No había muchas ventanas. Lo dijeron a coro, no tenía muchas ventanas, ¿no? La puerta daba a ese gran patio. ¿Y en el patio qué se hacía en el patio? Lavaban la ropa. Y los niños jugaban. Ahí era el lugar donde lavaban la ropa, donde los chicos se encontraban para jugar. Y donde sucedía esto de que se encontraban personas que hablaban distintos idiomas. Imagínate, ¿cómo debe haber sido eso? ¿Cómo se habrán arreglado para entenderse? ¿No? Bueno. Actualmente en los conventillos se pueden cambiar tipo de adentro. Pueden hacer más baños, más cocinas, pero de afuera tiene que quedar igual. Claro, porque esta zona ha quedado como una especie de zona turística, ¿no? Para mostrar un poco a través de la arquitectura de los conventillos la historia. Bien, y estamos hablando esto de que en el patio se encontraban gente que capaz que no hablaban el mismo idioma. Y hubo algo para esa época que fue la educación pública, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo seguramente de establecer una educación pública, gratuita, obligatoria, ¿sí? Porque venían chicos que no sabían hablar el mismo idioma y se tenían como que estructurar a lo que nosotros hacemos, tipo la bandera, los símbolos patrios, y además era laica, o sea que vos no tenés que tener una religión para poder ingresar. Y gratuita porque no abonabas nada. Claro, que sigue en nuestro país afortunadamente la educación gratuita, ¿no? Eso nos da la oportunidad a todas y a todos de estudiar, ¿no? Al igual que hasta llegar a la universidad. Y la universal porque era para todos. Para todos. Bien. Bueno, genial, chicos. Ahora vamos a escuchar un poco de música. ¿Se acuerdan cuál es el tema que va a venir? Que lo mencioné hace un ratito. ¿Con qué tenía que ver? Lo del mundial. Ah, la música del Mundial de Italia, ¿no? Bueno, vamos a escucharla. Forse non sarà una canzone le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Y estamos hablando de inmigrantes, de migrantes, en Hora Libre en el Barrio. Y estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, este sexto grado, que, bueno, trabajó el tema. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. Porque cambiamos bien de grupo, por eso estoy saludando de vuelta. Vamos a hacer ronda de nombres, así rompemos el hielo. ¿Tu nombre? Eddie Paciencia. Camila Solvillar. Moreno Aileen Madera. Diego Infram. Benicio Tejera. Fiorella Mare Pereira Romero. Bueno, ustedes se fueron de salida didáctica trabajando este tema. Así que me gustaría saber a dónde se fueron, que tiene que ver con el tema de la inmigración. Nos fuimos al Hotel de Migrantes, que uh-huh. ahora ya es museo. Sí, bueno, ¿y qué vieron ahí? Cuando bajamos del micro, vimos un jardín. Que a donde ahí están los niños jugando ahí a la pelota, estaban jugando a la mancha, todo lo otro. O sea, no vimos ahí, pero vimos un jardín todo verde. ¿Y quién hizo ese jardín? ¿Se acuerdan? Carlos Tais. Carlos Tais, que es el mismo que hizo ¿qué? El Parque Pereira y el Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico, ¿sí? Así que, bueno, estaba pensado como un gran lugar. Se designó a un paisajista para que haga ese primer espacio antes del hotel. Bueno, y llegaron al hotel, ¿o me quieren contar algo más de Tais? ¿Vos me querés contar algo más, Eric? ¿O vos? Dale. Bueno, Carlos Tais fue arquitecto, naturalista, paisajista y modernista. Hizo en el Parque Pereira. El Parque Pereira está ubicado en Barracas, cerca a una cuadra de nuestra escuela. Y Carlos Tais hizo una fuente en el Parque Pereira para que refleje la Basílica de Sagrado Corazón. Estamos hablando de cosas que quedan muy cerca de acá de la radio, ¿no? Y a veces uno no sabe quién hizo ese parque o cuál fue la idea de diseñar. La fuente que desafortunadamente ahora está vacía, pero que sí refleja la basílica, si estuviera llena podría reflejarla. Bien, llegaron al Hotel de los Inmigrantes, transitaron ese lugar grandote que diseñó. ¿Y qué fue lo siguiente que vieron? Cuando entramos vimos una ciudadela que tenía un montón de edificios. Bien, ¿y en esos edificios qué había? ¿Quién me describe un poquito el hotel? Entramos al hotel y nos recibieron las guías. Y cuando subimos las escaleras nos dimos cuenta que estaban desgastadas por el tiempo y por el paso de las personas. Ajá. Bien. ¿Y cómo se organizaba? ¿Hay habitaciones, cocina? ¿Cómo es eso? Las habitaciones se dividían en dos pisos. Primero estaban los hombres y arriba estaban las mujeres con los niños. Las camas eran de cuero para así la higiene era más limpia y rápida. Y también había azulejos blancos para que haya más higiene. Y entre las... Acércate un poquitito. Y entre las habitaciones de los hombres y las mujeres con niños había una celadora para que no se pasen de habitación. Claro. Bueno, estaba todo muy ordenado ahí, sí, ¿no? Sí. Y en el único lugar que se podían encontrar era en la lavandería donde se juntaba la familia. Ajá, mira vos. Buenísimo. Bien, nosotros en el aula nos imaginamos, ¿no? A las familias viniendo en el barco, ese viaje largo y demás. Así que preparamos unos radioteatros. ¿Con qué seño? Con la seño Belén, de italiano, y le mandamos un saludo porque nos ayuda a hacer esto. Bien, así que vamos a arrancar, pero tenemos un parlamento antes de mandar los radioteatros. A ver, vos lo vas a leer, ¿no? Acércate al micrófono y léelo. La familia Rossi partió al puerto de Génova, Italia, y se dirigen a la Argentina. Llegarán en 45 días al puerto de Buenos Aires. El padre, Federico, sueña con tener una granja con muchos animales y sembrar trigo. La madre, Ángela, es modista y ama mucho a sus tres hijos. Luca, el mayor de 11 años, Antonella de 8 y la más pequeña de 6, Ana. Ángela anhela un mejor futuro para su familia, ya que tomaron una de las más duras decisiones, emigrar. Dejar el propio país atrás e irse en búsqueda de una mejor vida. Angela mía, ¿ho sentito alguna voz interesante riguardo a la Argentina? ¿Ho pensato que potremmo considerare la idea di trasferirti là? Federico, la Argentina, me perché mai da brome la... ...share la nostra amata Italia? Sai, Angela, l'Argentina sta tirando a molte persone in cerca di nuove occasioni. Ho sentito dire che sì, sono terre fertili da coltivare in molte occasioni commerciali. Ma cosa sappiamo dell'Argentina, Federico? Non abbiamo mai lasciato il nostro piccolo paese in Italia. È vero, ma ho parlato con alcuni amici che sono emigrati e sembrano aver avuto successo. C'è un grande flusso di italiani che stanno andando là per iniziare una nuova vita. Ma cosa succederà alle nostre famiglie qui e i nostri amici? Angela, capisco le tue preoccupazioni, ma dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli. In Italia la vita è dura e non voglio che i nostri bambini soffrano come abbiamo fatto noi. Hai ragione, Federico. La vita qui può essere dura e dobbiamo pensare nel futuro dei nostri figli. Ma come vorremmo iniziare una nuova vita in un luogo così lontano? Possiamo iniziare pianificando con cura il nostro viaggio, cercando informazioni e mettendo da parte qualche risparmio per il viaggio. Sono sicuro che possiamo farcela, Angela. Va bene, Federico. Se credi che sia meglio per la nostra famiglia, allora sono disposta a seguire in questa avventura in Argentina. Grazie, Angela. Sono una fida. Ma insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti noi. Y ahí algo entendí, pero no todo. A ver, ¿quién me cuenta qué le pasa a esta pareja? ¿Sí? Bueno. ¿Qué están discutiendo? Están conversando sobre ir a emigrar a Argentina porque la vida en Italia ya era demasiado dura por las guerras o por problemas económicos. Uh-huh. Y el padre trataba de convencer a la madre para irse. ¿Y la madre era fácil de convencer o tenía mucho problema? No era fácil. No era fácil. ¿Y al final qué pasa en eso que escuchamos? ¿La convence o no la convence? Sí, la convence. Uh-huh. Bueno, entonces como la convence... ¿Sí, querías decir algo? Como la convence, se van de viaje a la Argentina. Así que vamos a escuchar la segunda parte del radioteatro a ver cómo termina la historia de esta familia. ¿Cuánto tiempo, Maika? Me estoy anodiando. No ne ho idea, Luca, ma sicuramente manca molto. Mi manca la casa della nonna. Anche a me manca la nonna, ma papà e mamma dicono che l'Argentina sarà la nostra nuova casa. Sarà emozionante. Sì, ma chi sta una vita così grande e noiosa? Cosa possiamo fare per passare il tempo? Forse pensiamo Faya Michea, con Ian, con Iba Vine Abondo. A questo modo passear en tiempo de accimente. Ottima idea, Luca. Andiamo a cercare gli altri bambini e fare nuovi amici, così il viaggio sarà più divertente. Sì, e quando arriveremo in Argentina avremo un sacco di avventure insieme. Sono emozionata. Bueno, y ahora estábamos en el barco. ¿Qué pasa ahí en ese barco? Los chicos estaban aburridos porque no contaban nada que hacer. Y entonces una dijo, para jugar, buscar amigos, hacer nuevos amigos en el barco. También estaban muy tristes porque extrañaban a su abuela y bueno, también dejaban su casa, sus cosas, entonces estaban un poco tristes. Pero a la vez también estaban emocionantes para empezar una nueva vida y eso. Claro, claro. ¿Se pueden imaginar ustedes en un viaje largo dejando todo? Debe haber sido duro para esos niños, ¿no? Sí. ¿Quiénes eran los niños que participaban en este radioteatro? A ver, vos, ¿quién eras? Yo era Antonella. Antonella, ¿vos? Yo era Ana. Ana. Y yo era Luca. Sí, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos en este radioteatro en el cual la familia está viajando. Los chicos están aburridos, parece ser que no llegan nunca. Y vamos a la última parte, a ver si llegaron. Guardate, bambini, ecco il porto di Buenos Aires. Stiamo per iniziare una nuova vita. Sì, Federico, finalmente il nostro viaggio sta per terminare. Sarà un nuovo inizio per tutti. Enorme, papà. Non avevo mai visto un porto così grande. Guardate, ci sono persone che ci salutano. Sono nostri amici? Forse, Anna, o forse sono persone gentili che ci danno il 21 della nostra nuova casa. Comunque sia, siamo insieme pronti a iniziare questa emozionante avventura in Argentina. Faremo di questo posto la nostra casa. Genial, genial. Así llegaba la familia. ¿Cómo era el nombre de la familia, el apellido de la familia? La familia Rossetti. ¿La familia Rossetti? Rossi. Ah, Rossi solo. No había escuchado la última parte. Genial. La familia Rossi llegó al puerto de Buenos Aires y seguramente ¿a dónde iba a ir? Al Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Que ahora es Museo Mutre. Ahora es un museo ese lugar. Genial. ¿Algo más nos queda para decir? Que si el barco, alguna persona del barco estaba enferma, se quedaban en cuarentena 30 días. Ah, barco. Claro, claro. Y el museo está ubicado a pocas cuadras de Retiro. Claro, claro. Justo bien ahí cerca del puerto, porque era como bajaban del barco y se iban al hotel. Genial. Bueno, gracias chicos. Escuchamos un poquitito del siguiente tema entonces. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena,

No, ya se presentaron ellos. Acá me está haciendo seña el caballero. No importa. Vamos a charlar un poquito sobre las nuevas olas migratorias. Porque hablamos bastante de la inmigración que había venido hace ya mucho tiempo, de fundamentalmente personas de España y de Italia. También vinieron de otros países de Europa, pero la fuerte inmigración tenía que ver con esos dos países. Ahora vemos que también hay otras corrientes migratorias, que en general, ¿de dónde vienen? ¿O de dónde vinieron? Muchos de ustedes son hijos de inmigrantes o de migrantes, ¿sí? Sí. Por ejemplo, ¿De Paraguay. De Paraguay, ¿qué más? De Bolivia. Perú también. De Perú también, ¿sí? Y hay otras más recientes que vienen de Rusia. Viste que salió en los diarios, ¿no? De un montón de mujeres rusas que venían a tener a sus niños acá a la Argentina. Sí. Venezolanos. Venezolanos. Chinos. Chinos, chinos también. Bueno, y todos ellos traen sus culturas, ¿no? ¿Y qué es la cultura? ¿Un poco podemos hablar de eso? ¿Qué es la cultura? Acércate al micrófono. Sí, dale, sí. La cultura es una comidas, bailes, la manera de hacer las cosas. Sí, las formas de las costumbres, las maneras de hacer las cosas. Y entre esas cosas que traen es la forma de cocinar, que es un gran elemento cultural. Y también lo que pasó acá es que también cada uno trajo su lenguaje, ¿no? Y bueno, en algún momento se conformó acá una especie de idioma en el cual hablamos, que ¿cuál es? El lunfardo. El lunfardo. Vamos, para que lo identifiquen los oyentes, vamos a decir algunas palabras en lunfardo. Bondi. Bondi. Mina. Mina. Laburo. Birra. A ver, ¿y laburo? ¿De qué palabra viene? De trabajar. ¿En qué idioma? Laboro en italiano. Ah, de laboro en italiano. ¿Y birra? Cerveza. Cerveza, sí. Pero ahí se dice igual. Claro. No hay ningún medio camino, ¿no? También está guita. La guita. Ay, esa no sé, ¿de qué palabra viene? ¿Sabes? ¿No? Facha de cara. Ah, claro. La cara se dice, ¿cómo se dice? Es en italiano, pero sí. La palabra original es fascia, ¿no? Es facia, sí. Bueno, más o menos, no me sale pronunciar como a ustedes el italiano. ¿Alguna palabrita más que la recuerdan? Pibe. ¿Pibe que viene de? Pibeto. Justia. La yuta que viene de justia, que es justicia. Esa la habíamos buscado. Yo me olvidé del resto. Bueno, y vienen con los usos y las costumbres que también tienen que ver con las comidas. Así que antes del final del programa tenemos entrevistas y recetas de cocina. ¿Sí? Bien. Hay una entrevista que hizo Karen. ¿A quién se la hiciste? A mi mamá. ¿Y por qué le hiciste esta entrevista a tu mamá? Porque me gustaría contar lo que ella vivió allá. Ajá. Bueno, vamos a escuchar la entrevista que hizo Karen a su mamá. Hola, me llamo Karen y voy a hacer una entrevista a mi mamá. Mamá, ¿de dónde venís? Vengo de Paraguay. Allá viví con mi familia hasta los 15. ¿Por qué viniste? Vine por un problema de salud y en busca de trabajo, ya que en Paraguay hay menos posibilidad de conseguir trabajo. ¿Con quiénes viniste? Vine con mi madre, después ella se volvió para Paraguay y me quedé con mi hermana mayor. ¿Cómo era tu infancia en Paraguay? Mi infancia fue agradable y cómoda. Tenía la libertad de jugar libremente. ¿Te gusta Argentina? Sí, sobre todo la atención médica. ¿Piensas agregar algo más? No. Gracias. Y bueno, vos, Karen, con tu mamá, ¿volviste a Paraguay? Sí, en realidad yo siempre estaba en Paraguay, pero ahora dejé de ir porque mi abuela ya no está, entonces es triste allá. Uh-huh. Bien. ¿Y qué te gusta más, allá o acá? Acá. ¿Acá? ¿Qué es lo que te gusta de acá? Y acá me gusta que hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, tenés que estudiar, hay escuelas privadas y hay escuelas públicas. Uh-huh. Y si querés comprarle, por ejemplo, algo a tu familia, puedes trabajar y conseguirlo. Uh-huh. ¿Allá que hay poco trabajo? Y no conseguís mucho porque hay más cultivos y cosas así, pero no se trabaja mucho. Uh-huh. En general hay un sinónimo que, digamos, que es común a todas las personas que son migrantes. Siempre buscan una mejor oportunidad, ¿no? Siempre se van moviendo buscando oportunidades de mejorar, de estudiar, de tener un mejor trabajo, una casa. Entonces, ese es lo que cruza, la característica que cruza a todos, incluso a de la inmigración que habíamos hablado al principio del programa. Bien, acá hay otras personas que transitaron, ¿no?, su vida en otros países. Por ejemplo, vos. ¿Cómo te digo, Alma o Azul? Azul. Azul, bueno, dale. Acércate al micrófono y contame cuál es tu experiencia de allá. La cuestión es que yo me fui de vacaciones con mi mamá, uh-huh, ya que ella es paraguaya. Sí. Y me tocó la experiencia de estar en una escuela privada. Ajá. Ya, o sea que estuviste bastante tiempo allá. Y se podría decir más o menos. Sí. Un tiempo fue. Ya que en la escuela privada mis tíos eran como los dueños. Ajá. Y hace como 5 años pasó eso, ¿no? Uh-huh. Y yo me imagino, ¿no? Yo pienso de que la escuela se llamaba Dante, ¿no? Porque la remera del uniforme decía Dante. Uh-huh. Y algo que llamaba mucho la atención era que el director, o sea, mi tío, uh-huh, pasaba con la bandera de ceremonia a los actos escolares. Uh-huh. Y también había un receso para almorzar para los chicos, que llevaban, uh-huh, su propia vianda. Ajá. Y la escuela brindaba útiles escolares a aquellos chicos que no tenían. Uh-huh. Y se cursaba jardín, primaria y secundaria. Uh-huh. Más o menos como acá, esa escuela donde fuiste vos. ¿Y a vos qué te gusta? ¿Más acá, más allá? ¿Qué rescatás de acá y qué rescatás de allá? Y a mí te soy sincera, me gusta más acá porque allá también hablan un idioma que no entiendo. Ah, porque hablan guaraní. Sí. ¿Vos me habías contado que daban la clase en guaraní también? Sí, hay veces. Uh-huh. Como que había un break para un tiempo para guaraní. Para guaraní. Porque, a ver, también pensemos que en Paraguay están los dos idiomas, sí, vistos como idiomas oficiales. Entonces, vos podés hacer todo en guaraní allá, sí, porque son los dos idiomas oficiales acá. Perfecto. Si bien se hablan lenguas originarias en algunos lugares, porque acá también se habla mucho de guaraní en alguna, sí, parte de la Argentina, no es oficial. Entonces, si vos querés hacer un trámite o vas a la escuela, hay escuelas que son, que digamos, tienen, sí, digamos, sí, su jornada en lengua originaria, pero acá en Buenos Aires no hay, por ejemplo. Mm. ¿No? ¿Digo bien? Sí, no hay. Entonces, ahí hay una gran diferencia, me parece a mí. Bueno, ¿vos, Adam, fuiste a Paraguay o no? Sí. ¿Y qué te pareció? Me gusta un poco más allá que acá porque hay más naturaleza y más lugar para jugar. Mm. Claro. Ves que cada uno tiene su propia percepción de cómo es el tema. Bien, estamos hablando de migrantes, de estas nuevas olas migratorias y, digamos, algunos vienen con algún oficio, con alguna profesión, ¿no? Podemos como ubicar algunas, digamos, a lo que se dedican algunas comunidades. Los paraguayos son, la mayoría son albañiles, los senegaleses manteros. Sí, hay muchos que su, digamos, trabajo tiene que ver con eso. No quiere decir que todos los paraguayos sean albañiles, pero hay una, o sea, saben mucho de eso. ¿Qué más? ¿Alguien más se acuerda? Los chinos supermercadistas. Sí, que en eso decíamos, no sé si al aire o fuera del aire, ¿no? Que uno dice, voy al chino, como si fuera a un lugar. Y no va al supermercado chino. Los bolivianos eran verduleros. Hay muchas verdulerías de la comunidad boliviana, sí. Sí. Como que traen algunas costumbres, algún saber, ¿no? Porque no cualquiera puede trabajar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, digamos, eso también tiene que ver con la cultura, que vamos a seguir hablando en el próximo bloque. ¿Nos queda algo más? ¿Vos querés decir algo? Sí. También le queríamos mandar un saludo a la Escuela 13 y a la... A los auxiliares Georgina, Analía, Carmelo y Mario. Y nuestra profesora de lengua, Camila. Ajá. Y Ana Belén también. Que nos ayudó, Ana Belén nos ayudó en el radioteatro. De italiano. Y también a los directores, Raquel, Damián y Rosana. Sensacional, hemos mandado todos los saludos. Genial. Vamos a escuchar un tema musical que es un tema musical que tiene que ver con la comunidad boliviana, es un ritmo boliviano. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú y vamos a presentarnos quienes nos lo han hecho hasta ahora. ¿Tu nombre? Me llamo Milagros. Tayel. Andrés. Bueno, bienvenidos. Y vamos a recordar entonces algo que empezamos a hablar en el otro bloque sobre la cultura, ¿sí? ¿Alguien me quiere contar entonces qué es la cultura de este grupo? ¿Sí? Porque vamos a hablar de las comidas y esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a recordar que son los usos y las costumbres, ¿sí? Y que sobre eso vamos a hablar ahora. Una parte muy importante de las comidas son, perdón, de la cultura son las comidas. Así que ya que te tengo acá, Adam, vas a leer vos tu primera receta, ¿sí? En la sopa paraguaya. En un bowl baten 4 o 5 huevos. Incorporás la cebolla previamente blanqueada con aceite o manteca. También agregás la harina de maíz y es necesario agregar leche. Finalmente, mezclar todo que quede una masa homogénea. Agregar sal o pimienta. Sal a gusto, y queso fresco. Poner en una asadera o pirex y llevar al horno aproximadamente 40 a 60 minutos, horno medio. Bien. Uno piensa en sopa y se imagina un líquido lleno de verduras, ¿no? Esto no es. ¿Cómo es, Adam, la sopa paraguaya? Es tipo un bizcochuelo. Claro. Pero salado. Salado. Está bueno, ¿no? Yo por mi barrio pasa siempre un auto vendiendo chipa. Y tiene una música que suena chipa. Hay muchos tipos igual. Muchos tipos de chipa, claro. ¿No? ¿Vos vas a dar la receta de alguno? Del boriborí. Ajá. ¿Y por qué decís que hay muchas recetas de chipa que tienen rellenos distintos? Claro. Como... Porque las que más he probado, uh-huh, hay muchos tipos, pero de las que probé, uh-huh, son pocas. El chipa normal... Sí. Que se lo conocemos todos y todos comemos chipa. Claro. Siendo de Paraguay o no, digamos. Es fuerte, ¿no? El tema de cómo incorporamos esa comida a nosotros. El chipazó, que tiene relleno. ¿De qué? El chipazó. ¿Cómo es? Chipazó. Chipazó. Claro. Una O. Se alarga. Sí, una O larga. Igual había... igual yo no entiendo tanto de eso, pero sí sé que hay varios tipos. ¿Y ese qué tiene? ¿Relleno con qué es? ¿Con carne? De queso. Ah, de queso. No, de carne. De carne. Claro, de carne. Hay algunos que tienen queso, hay otros que tienen carne. Claro, igual... el común tiene queso nada más. Por eso como claro. Yo que soy vegetariana. Ese lo como. Uh-huh. Y el otro me parece que tiene carne. Sí. Bien. Bueno, y vos vas a comentar la receta de... Del boriborí. Del boriborí. Primero contame qué es el boriborí. Y es como una masa, sí, una bolita. Así normal, una masa de bolita. ¿Y qué se come? ¿Qué es dulce, salado? Es salado y es como se le agrega a un puchero, ponele. Pero o sea, vos comes la sopa con boriborí adentro. Claro, pero el boriborí hace que sea más... paraguayo, digamos, ¿no? Ajá. Que sea más proveniente de ese país. Claro. En cambio, el puchero normal no. No, que el puchero es como un... digamos, es de otra corriente migratoria, me parece, ajá, ¿no? Los españoles hacían el puchero. Y bueno, con porotos y esas cosas. Y nosotros las, digamos, yo como la sopa con fideos, con arroz, pero no con boriborí como la comen... quienes claro, vienen de Paraguay. Igual yo cada tanto nomás. Uh-huh. La empecé a comer cuando, antes de que falleja mi abuela, uh-huh, la había visitado y nada, preparó eso. Sí. Fui el único que comió, porque uh-huh, a mi primo no le gusta. Pero ¿Y a vos te gustó? Claro. Bueno, a ver, dale con la receta del boriborí. El primer paso es, mira, primero te digo que es como todo el puchero y uh-huh, después el boriborí sigue. Claro. El primer paso es calentar el aceite en una olla grande y agregar la carne de res y saltear la carne hasta que esté dorada por todos lados. Ah, eso para armar el puchero. Claro. Sí. El segundo paso sería agregar la cebolla, el pimiento y los tomates y saltearlos por unos 5 minutos hasta que las verduras estén suaves. Uh-huh. El tercer paso, agregar el agua y el maíz y dejar que el agua hierva el maíz a fuego medio durante 20 minutos o hasta que el maíz esté tierno. El cuarto paso, agregar la sal y la pimienta al gusto. Y el quinto y último paso, en un tazón aparte, batir los huevos y la harina de maíz. Eso ya es para el boriborí, digamos. Claro, para hacer las bolitas. Lo primero sería lo del puchero y después le agregas el boriborí. Me encantó, che. Claro, el puchero lo hacen con maíz. Ajá. Acá, medio que el puchero que se hace en Buenos Aires se hace más... Sí, también se le pone choclo, ¿no? El maíz. Y porotos también. Ajá. A veces. Interesante. Bien. Bueno, tenemos más recetas. Algunas las tenemos grabadas. Vamos entonces a escuchar cómo se hace la tortilla a la española. Hola, soy Ariana y mi abuela Vicky va a contar cómo se hace las tortillas de papa a la española. Ingrediente: 3 papas grandes, 2 cebollas grandes, ajo 3 a 4 dientes, un chorizo colorado, 6 huevos, sal y pimienta a gusto. Rehogar las papas, después rehogar la cebolla junto con el ajo cortado en cuadradito. En un bol batir los 6 huevos, mezclar todo, el chorizo colorado, cortar en rodaja y mezclar todo. Sal, pimientar a gusto y después, una vez mezclada, meter en la sartén a fuego muy moderada. Espero que le guste esta receta, que lo disfruten mucho. Buen apetito. Bueno, y parece ser que nos enganchamos con el tema de la cocina y la cultura y cómo vamos incorporando cosas que traen los migrantes. Bien, vos tenés una receta de Chile. ¿Quién sí. es chilena? Te explico. Yo no tengo papá ni mamá inmigrantes, pero tengo una abuela que es chilena y me enseñó una receta de Chile. ¿Está buena? Sí, ¿cómo se llama? Pastel de choclo. Pastel de choclo. A ver, ¿cómo es el pastel de choclo chileno? Primero agarras un bowl y agarras un choclo granado y le sacas todos los granitos. Uh-huh. Después lo pones a una licuadora con... Le pones los choclos. Después pones una hoja de albahaca para que tenga más sabor y un poquito de leche. Y por otro lado, haces la carne con cebolla y a la carne y a la cebolla se le pone un poquito de azúcar y sal para que quede agridulce. Uh-huh. Y después, cuando se terminen de hacer las dos partes, lo pones todo junto y al horno y se hace ya el pastel de choclo. Mirá vos, claro, nosotros comemos pastel de papa, ¿no? Acá tenemos la costumbre del pastel de papa, medio que es así parecido, ¿no? Y, por ejemplo, en tu familia, ¿cuándo hacía tu abuela o cuándo hace tu abuela el pastel de choclo? La mayoría de veces que hace es en Año Nuevo, Navidad o en los cumpleaños. Ajá, o sea que eso como un plato festivo. Claro. Sensacional. Muy bien, muy bien. Vamos conociendo costumbres que tienen que ver con la comida. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Alguien más? Si no, mando otra receta. Esta vuelta de Perú. Vamos a escuchar entonces el tallarín salteado. Hola, me llamo Milagros y hoy voy a hacer una entrevista de cocina a mi mamá. Mamá, ¿cuál es tu comida típica de Perú? Bueno, mi comida típica de Perú es el tallarín saltado. ¿Y cómo se prepara? Bueno, se prepara con carne, tomate, cebolla de verdeo, fideos tallarín, fideos espagueti. Y bueno, los ingredientes entran salsa de soja también. Y lo primero que uno tiene que hacer es hacer... el guiso de la carne, como un saltado. Se empieza a dorar la carne, después, una vez que está dorado, se echa un poquito de ginomoto, de cominos y pimienta, y sal, y después se va dorando la carne, de ahí lo echas la cebolla de verdeo, morrón, y tomate y cebolla. Una vez que ya está como una salsa, después que se doró la carne y todo, ¿no? Y se hace una salsita, se echa la salsa de soja, pero no se echa unas gotitas, se echa más o menos media taza de salsa de soja. Y después, cuando tenés el espagueti cocido, ¿no? El fideo, bueno, lo mezclás y un poquito encima le echás perejil y es el tallarín saltado. ¿Quieres agregar algo más, mamá? No, por ahora no. Bueno, gracias. Y nos estamos despidiendo, pero para irnos acá, Adam tiene un poema. Ahora lo dije bien. Un poema en guaraní. ¿Lo lees? Sí. Ae umigesa mbija koeshu ñande resapeba ibaga oi osheo agua imae paje a ropura eita che mba mbarakapupe mbae iporaiteba oba pitan i a eteboiba kuarai rese. Ahora en español lo que significa. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el último tema, que esto es un tema súper, súper tradicional de Paraguay. A ver si lo escuchamos. Y ahora entonces la traducción de ese poema, ¿cómo es? Son sus ojos dos luceros que nos ilumina el cielo, es azul por reflejo de su hechicera mirada. Te cantaré al son de mi guitarra por tanta hermosura, su rostro sonrosado no difiere en nada al sol de la alborada. Hermoso. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo porque tuvimos un montón de audios y estuvimos charlando un montón. Así que a vos te digo que te quedes enganchada, enganchado, porque ya viene Paseos Imaginarios y a las 2 de la tarde, hora libre, turno tarde. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau.